Amigos y amigas, bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Éxodo, el capítulo 29 y 30, el libro de Mateos, capítulo 21, del verso 12 al 32, y el libro de Proverbios, capítulo 18, del verso 15 al 24. Que la palabra que leamos ahora sea de bendición para todos ustedes. Éxodo capítulo 29, versículo 1. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo, dos carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura, amásalas con aceite y galletas sin levadura, untadas con aceite. Harás estas cosas de harina fina de trigo. Las pondrás en una cesta y los ofrecerás en la cesta junto con los novillos y los dos carneros. Harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con el vestido y la túnica de efod, el efod y el pectoral, y los sujetarás con el ceñidor del efod. Pondrás el turbante sobre su cabeza y sobre el turbante pondrás la diadema sagrada. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, así lo ungirás. Luego harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con sus vestidos. Ceñirás los cinturones de Aarón y a sus hijos y les pondrás los turbantes y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así investirás a Aarón y a sus hijos. Luego acercarás el novillo delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Degollarás el novillo delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Tomarás parte de la sangre del novillo y la pondrás con un dedo sobre el cuerno del altar, y derramarás el resto de la sangre al pie del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre las vísceras, el sebo que está sobre el hígado y los dos riñones con el sebo que los cubre, y lo harás arder sobre el altar. Pero quemarás el fuego del campamento, la carne del piel y el estiércol del novillo. Es un sacrificio por el pecado. Asimismo, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Degollarás al carnero, tomarás su sangre y la rociarás encima y alrededor del altar. Cortarás el carnero en pedazos, levantarás sus vísceras y sus piernas, y las pondrás con sus pedazos y con su cabeza. Harás arder todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de grato olor a Jehová, ofrenda quemada a Jehová. Luego tomarás el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Degollarás al carnero, y tomarás parte de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas, y sobre el dedo pulgar de sus pies derechos. Derramarás el resto de la sangre encima y alrededor del altar. Luego tomarás parte de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y lo rociarás sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre sus hijos y sus vestiduras. Así serán consagrados Aarón y sus vestiduras, y con él sus hijos y sus vestiduras. Luego tomarás el sebo del carnero, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, el sebo que está sobre el hígado, los dos riñones con el sebo que los cubre, y el muslo derecho, porque es el carnero de la investidura. También tomarás de la cesta de los panes sin levadura que está delante de Jehová, un pan, una torta de pan amasada con aceite y unas galletas. Pondrás todas estas cosas en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y las mecerás como ofrenda merecida delante de Jehová. Después las tomarás de sus manos y las harás arder en el altar sobre el holocausto, como grato olor delante de Jehová. Es una ofrenda quemada a Jehová. Entonces tomarás el pecho del carnero y la investidura de Aarón, y los mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová que está en su porción. Apartarás el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda alzada, lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero de la investidura, de lo que era para Aarón y para sus hijos. Esto será para Aarón y para sus hijos de parte de los hijos de Israel, por estatuto perpetuo, porque es ofrenda alzada. Será una ofrenda de parte de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz como ofrendas alzadas para Jehová. Las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que con ellas sean ungidos y para que con ellas sean vestidos. El hijo suyo que sea sacerdote en su lugar y que entre en el tabernáculo de reunión para servir en el santuario las vestirás durante 7 días. Tomarás el carnero de la investidura y cocerás su carne en un solo lugar santo. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que esté en la cesta a la entrada del tabernáculo de reunión. Ellos comerán aquellas cosas en las cuales se hizo expiatorio para invertirlos y consagrarlos, pero de ningún daño comerán de ellas, porque son sagradas. Si sobra algo de carne de la investidura y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que haya sobrado. No se comerá, porque esa es cosa sagrada. Así harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todas las cosas que yo te he mandado. Durante 7 días los investirás, y cada día ofrecerás un toro como sacrificio por el pecado para hacer su expiación. Purificarás el altar al hacer expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días expiarás el altar y lo santificarás. Así será un altar santísimo. Todo lo que toque el altar será santificado. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día, continuamente: 2 corderos de 1 año. Ofrecerás uno de los corderos al amanecer y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Además, con cada cordero ofrecerás la 1/10 parte de 1 efa de harina fina, mezclada con 1/4 parte de 1 hin de aceite puro de olivas. La libación será 1/4 parte de hin de vino. Ofrecerás el otro cordero al atardecer. Con él presentarás una ofrenda vegetal como la de la mañana, y del mismo modo su libación, como de grato olor, es una ofrenda al arte allí. También me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Asimismo santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Yo habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Éxodo capítulo 30, versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar incienso. Lo harás de madera de acacia. Será cuadrado de 1 codo de largo, de 1 codo de ancho y de 2 codos de alto. Sus cuernos serán hechos de la misma pieza. Lo cubrirás de oro puro, tanto su cubierta como las paredes alrededor y sus cuernos. Les harás alrededor una moldura de oro. Le harás también 2 aros de oro debajo de su moldura, en de sus lados del costado, y en sus 2 lados donde se colocan las varas con que será transportado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio y delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana cuando preparen las lámparas. Cuando enciendas las lámparas al anochecer, también quemarás incienso delante de Jehová, continuamente a través de vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el altar incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda vegetal. Tampoco derramaréis libación sobre él. Una vez al año, Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar, con la sangre de las víctimas para la expiación de los pecados, para expiación sobre él. Una vez al año, a través de vuestras generaciones, será muy sagrada a Jehová. Jehová habló a Moisés diciendo: cuando hagáis el censo para obtener el número de los hijos de Israel, según los que sean contados en ellos, cada uno dará a Jehová el rescate por su persona. Así no habrá mortandad entre ellos cuando hayan sido contados. Esto dará todo lo que se ha contado, 1/2 siclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 gueras. La mitad de 1 ciclo será la ofrenda alzada para Jehová. Cada uno sea contado de 20 años para arriba, dará esta ofrenda alzada para Jehová. Al entrar la ofrenda alzada para Jehová al fin de hacer expiación por vuestras personas, el rico no dará más, ni el pobre dará menos del 1/2 siclo. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de los expiaciones, y darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Ellos serán un memorial a los hijos de Israel, delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Jehová también habló a Moisés diciendo: también harás una fuente de bronce para lavarse, con su base también de bronce. La pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no se mueran, cuando se acerquen al altar para servir y presentar la ofrenda quemada a Jehová. También se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo, tanto para él como para sus descendientes, a través de sus generaciones. Jehová también habló a Moisés diciendo: Toma especies aromáticas de mirra graduada de primera, 500 ciclos de canela aromática, la mitad, es decir, 250, de calamo aromático 250 de casia, 500 según el ciclo de su santuario y un hin de aceite de oliva. Con esto prepararás el aceite de la santa unción. Será un ungüento combinado, obra de perfumador, la cual será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con sus utensilios y el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente con su base. Así lo consagrarás y serán cosas muy sagradas. Todo lo que los toque será santificado. También ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción a través de todas vuestras generaciones. No será vertido sobre el cuerpo de ningún hombre, ni hallaréis una composición similar. Sagrado es y sagrado será para vosotros. Cualquiera que prepare un ungüento similar y cualquiera que ponga sobre él una persona extraña será excluido de su pueblo. Jehová dijo también a Moisés: toma especias, extracte, una aromática galvano e incienso puro, igual de peso de cada cosa. Haz con ello el incienso aromático, obra de perfumador, salado, puro y santo. Molerás una parte de él muy fina y la pondrás delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo. Será para vosotros cosa muy sagrada. No os hallaréis incienso de composición similar, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que haga una composición similar para olerla será excluido de su pueblo. Mateo capítulo 21, del versículo 12 al 32. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de sus cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que hizo, y a los muchachos que le aclamaban en el templo diciendo: Hosana al hijo de David. Y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman prepararle la alabanza? Los dejó y salió fuera de la ciudad de Betania y se alojó allí. Volviendo a la ciudad por la mañana, él tuvo hambre. Al ver una higuera en el camino fue a ella, pero no encontró nada en ella sino solo hojas y dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Pronto se secó la higuera, y los discípulos al verlo se maravillaron diciendo: ¿cómo se secó tan pronto la higuera? Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que decís a este monte: quítate y arrójate al mar, así será. Todo lo que pidas en oración creyendo lo recibiréis. Él llegó al templo y mientras estaba enseñando se acercaron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Entonces Jesús le respondió y les dijo: yo también os haré una pregunta, si me respondéis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirán: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque lo tienen a Juan por un profeta. Respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Y él les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó el primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó y dijo: no quiero. Pero después cambió de parecer y se fue. Al acercarse el otro le dijo lo mismo, y él respondió diciendo: sí, señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto digo que los publicanos y las prostitutas están delante de vosotros en el reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas les creyeron, y aunque vosotros lo visteis, después no cambiaste de parecer para creerle. Proverbios capítulo 18, del versículo 15 al 24. El corazón del entendido adquiere conocimiento, y el oído de los sabios busca el conocimiento. El dar regalos le abre el camino a un hombre y le conduce a la presencia de los grandes. El primero que aboga por su casa parece de ser justo, pero viene su prójimo y lo pone a prueba. El echar suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido resiste más que una ciudad fortificada, y las contiendas más que los cerrojos de un castillo. Del fruto de la boca del hombre se sacia su estómago, él se santificará con el producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. El que haya esposa y hará bien, y alcance el favor de Jehová. El pobre abra con ruegos, pero el rico responde con dureza. Hay amigos que uno tiene para su propio mal, pero hay un amigo que es más fiel que un hermano. Señor Jesucristo, gracias te damos nuevamente por esas bendiciones que traes a nuestras vidas. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por proteger a nuestras familias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los medios que nos das para poder escucharla, Señor. Gracias porque muchos de nosotros vivimos en países donde no somos perseguidos por tu palabra, pero te pedimos, Padre, por todos aquellos que sufren persecución por tu palabra, Padre. Señor, bendícelos, guárdalos, Padre. Te pido por ellos. Te pido, Señor, también por las necesidades de los que nos escuchan por esta comunidad, Padre. Señor, somos tus hijos y gracias te damos, Padre, porque sabemos, Señor, que tú vas a contestar las peticiones que pongamos delante de ti, porque tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso, Señor. Gracias, Señor, porque tú me das los medios, Padre, para poder expandir tu reino, Señor, por medio de este medio, por medio de la internet. Gracias te doy, Señor, por los oyentes. Gracias por todos los que tú vas a seguir uniendo, Padre, y los vas a dirigir, Señor, a este ministerio. Padre bendito, Señor, te damos gracias. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado nuevamente en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, es la página donde nos pueden encontrar. Nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos mandando sus correos. Agradezco de todo corazón a todos aquellos que se han tomado el tiempo de escribirnos. Síganlo haciendo, por favor. Es de bastante importancia saber que estamos siendo de bendición para todos ustedes. Y si de alguna manera estamos siendo de bendición a sus vidas, corran la voz. Por favor, inviten a más amigos, familiares, a que oigan estos podcasts. No son profesionales de ninguna manera, pero los hago de corazón para ustedes, para que podamos aprender de la palabra de Dios. Muchas veces es difícil sentarnos a poder a leer la Biblia, y es la razón y el propósito de estos podcasts, que en nuestro camino al trabajo, en nuestra hora de comida, podamos escuchar la palabra de Dios, que es necesaria para nuestras vidas. Ok, so que corran la voz, y esto es de bendición para ustedes. Y recuerden seguir bendiciendo a los demás. Es algo bien importante, es algo que Dios quiere que hagamos, que le pidamos diariamente al Señor que alguien se nos cruce para poder bendecirlo. No solamente como el asadón, quiero, pero también dar a los demás. Recuerden, todos necesitamos de todos. ¿Ok? Mientras tanto, pues yo los dejo, que tengan un día bendecido, y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta luego.